Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM, Barcelona. 91.4 frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los lunes, en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, lunes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, noctámbulas y noctámbulos, bona nit, buenas noches. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Esto en Valparaíso, la Radio Neta. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Online, radioalmaina.org. Busquen en programación, encontrarán la repetición, día y horario de los programas bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Coco Taylor, Peace of a Man. Listen to me, I wanna tell you a thing or two. You can believe it or not, know what I'm talking about. Every word I say is true. You come home and love me, and then he's on his way. He's like a dog with a bone, he don't want it, but he won't leave. no man at all. Señora Coco Taylor y este tema titulado Piece of a Man, un álbum del año 2007, Alligator Records. Bien, ya lo ven, no perdemos la buena costumbre de comenzar el programa siempre con intérpretes o voces femeninas. La de hoy, un nuevo disco que se incorpora a la fonoteca de Buenas Tardes Noctambules. Coco Taylor, Old School, Alligator Records, año 2007. Esto se grabó en Chicago, Chicago. Coco Taylor, Gonna Buy Me a Mule, un tema original, al igual que el primero que escuchamos, Piece of a Man, original de Coco Taylor. Aquí la tenemos una vez más. Gonna buy me a mule. Reproductor que comenzó con una voracidad impresionante y después empezó a bajar el volumen. ¿Será que el calor le está afectando? Vamos a ver, lo vamos a poner desde el inicio. Coco Taylor, Gonna Buy Me a Mule. Esperamos qué pasa ahora. ¿Qué misterio será este? Coco Taylor, I'm Gonna Buy Me a Mule. Del álbum Old School, la vieja escuela, del año 2007. En el interior dice: Blues is my heart, that's my heart. This album is hardcore blues, down in the basement. Dice: el blues es en mi corazón. Este es mi corazón. Esto es un disco de blues poderoso, diciendo de esos que se tocan ahí en el basement. Dice: este es un álbum con el tipo de blues que yo escuché abajo en el sur la primera vez que vino a Chicago. That was the kind of blues I was listening to down south and when I first came to Chicago. Y bueno, este era el tipo de blues que se escuchaba en el sur y en Chicago cuando ella fue la primera vez allí. Ella fue a Chicago por primera vez en 1951, directamente, dice, desde un pueblo. Llegamos allí en uno de esos típicos autobuses que no sé si existan todavía, los Greyhound Bus, esos buses enormes plateados que recorrían las carreteras de los Estados Unidos. Dice: en aquella época, en el 51, no me podía sentar en el frente del autobús. Dice: ningún negro lo podía hacer, sentarse en los asientos de enfrente del bus. Dice: y si tú no eras blanco, tú tenías que ir a sentarte a los asientos traseros. Llegamos con 35 centavos en los bolsillos y una caja de Ritz crackers, de esas galletas redonditas saladas. Eso era todo lo que teníamos. No sabíamos dónde nos íbamos a quedar, dónde íbamos a estar. No teníamos dinero. No teníamos nada excepto nosotros. Estábamos en Chicago. Eso ya nos hacía sentir felices porque la causa de estar en Chicago era que queríamos dejar el sur, ese sur, ¿no?, que aún segregado y discriminatorio para la población negra norteamericana. Coco Taylor, Money is the name of the game. Money. Money is the name of the game. Coco Taylor, de este álbum del año 2007, Old School. El sur era duro para vivir, duro. Pero nosotros también éramos duros y resistentes. Recogíamos el algodón, lo cortábamos, le ordeñábamos las vacas, alimentábamos a los cerdos y a las gallinas. Después salíamos a cazar conejos para poder cocinar para la cena. O si no teníamos conejo, teníamos que comer unas especies de panqueques, ¿no? Pancakes, crepes, que los untaban en molasas. Al desayuno, a la comida y a la cena. Vivimos lo que se llama un infierno ahí en el sur. Y no era nada agradable, ni fue fácil todo aquello que me tocó vivir en el sur. Cuando llegué a Chicago, tampoco fue fácil. El primer trabajo que tuve fue limpiando casas para familias, cuidando a los niños, lavándoles la ropa, planchando, cocinando, lo que me dieran. Había que trabajar, y mucho, para ganar $5 al día. Esto en Chicago. Pero un sábado en la noche, Coco Taylor y su marido fueron donde se escuchaba el blues. Un sitio donde se escuchaba el blues en directo. La música entonces era magnífica. Fue algo totalmente fabuloso para mí. Pensé que Chicago era el cielo. No nos perdimos ninguna sesión de blues los sábados en la noche. Howlin' Wolf, Muddy Waters, Little Walter o Shaky Horton, toda esa gente que se podía ver en los clubs en Chicago. Al sitio que fuéramos, había un club con música de blues en Chicago. Nada extraordinario, nada pretencioso. Nada eso, pretencioso. Era solamente un agujero en la pared donde muchos de nosotros nos juntábamos a escuchar el blues. Coco Taylor, Money. No, eso ya lo escuchamos. You ain't worth a good woman, Coco Taylor. Come on now. Coco Taylor. Esos clubs en Chicago a los que ella iba, años 50, pues se iba a beber, a bailar, a hablar, charlar, en voz alta. Podías hacer lo que quisieras. No era un sitio donde tú te ibas a sentar y a escuchar música y simplemente a exponerte, ¿no? Es decir, bien vestidita y que vieran qué guapa que eras. O donde tuvieses que comportarte de una manera determinada o usar un lenguaje adecuado. No, nada de eso. Era un sitio donde tú ibas simplemente a compartir y divertirse. Coco dice, no sabía que todos los, o la mayor parte de los músicos famosos de blues en aquella época vivían en Chicago. Y al poco tiempo de estar ahí, ella se dio cuenta de que la ciudad también era famoso porque la ciudad era famosa porque también la mayor parte de estos músicos que vivían allí grababan en los estudios en Chicago. Esto es lo que ocurría con Wolf y Muddy Waters y todos ellos. La gente los veía como estrellas, justamente porque eran artistas que grababan y se vendían sus discos. Para ella al comienzo le parecían pues gente normal y corriente como era ella. Pero efectivamente lo eran. Eran gente que estaban con los pies muy, muy a tierra, sin grandes pretensiones. Dice, ¿cómo era yo? Una persona normal. Dice, Coco, es por eso que me gustan los blues. Me gusta el blues porque te cuentan historias verdaderas. Historias que son aquí, con pies a tierra. Y que además no son algo que hable de mi vida solamente, sino que es algo que les toca a muchas personas y a muchas vidas. Son canciones que te llegan y te sirven para levantar el ánimo y hacerte sentir bien. I love singing the real old school blues. Dice, me encanta cantar estos viejos blues con temáticas reales. Me da una sensación agradable cantar este tipo de blues. Estos blues de la vieja escuela. Esa soy yo. Cocotela. Tema titulado All Your Love. Disco del año 2007 del sello Alligator Records, Old School, Coco Taylor. Con con ella comenzamos esta sesión de este lunes 20 de agosto del año 2012. Lunes 20 de agosto, como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. En Valparaíso, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada online, si la quieren escuchar, o dentro de Valparaíso si no tienen una buena recepción de la FM, o fuera del área metropolitana de Valparaíso, con la página web www.laradioneta.cl, los sábados a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada en Granada. Y con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consultar horarios en la página web de la emisora. En programación encontrarán los programas bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Continuamos, dejamos a Coco Taylor, disco que es una nueva incorporación a la fonoteca del programa, disco que no teníamos, y nos centramos ahora en un trompetista no demasiado conocido para el público en general, Tim Higgins. Nació un 19 de agosto, es decir, ayer fue el aniversario de su nacimiento, 19 de agosto de 1954. Nació y creció en Dayton, Ohio. Trompetista, arreglador y compositor. Comenzó a tocar la trompeta bajo la inspiración de Miles Davis y Freddie Hubbard y Thad Jones, nada menos, tres magníficos trompetistas. Hoy vamos en primer lugar a escuchar temas de un disco del año 2008, Alone Together. Reúne el trompetista Tim Higgins con el trío de muchos años del pianista Mark Copland para la segunda grabación de Higgins para el sello Pirouette, un sello alemán. Los veteranos colaboradores del cuarteto anterior en su primer disco Beautiful Lily del año 2005 conforman una formación similar, esta vez con la vez pasada en aquel primer disco tenían de bajista a Drew Grace, que sigue en este nuevo disco. Lo que cambia es el batería. En el primer disco de batería estaba Bill Stewart y ahora tenemos a Jochen Rückert. Pues ya les he mencionado a dos, nos falta el pianista Mark Copland. Sí, lo había mencionado, pero no había dicho el instrumento. Y a la trompeta, Tim Higgins. La mayoría de las melodías en este disco, en Alone Together, son escritas por el pianista, por Mark Copland, con un puñado de standards, un par de ellos. Concretamente 1, 2, 3 estándares para completar la selección de este disco. La sofisticada escritura mainstream de Copland y las reinterpretaciones inventivas de estándares lo hacen un compañero ideal para Tim Higgins. cuya propia carrera ha bordeado las líneas de bandas de tradición. Un mainstream hard bop estilista con un acercamiento liberal al tono Huggins, con un tono con cuerpo, una expresión elástica y un lirismo fértil, le han servido bien desde sus tempranos días con la Big Band de Stan Kenton en los años 1970, a sus experimentos con Robert Belden a mediados de los 90 y posteriormente en Europa cuando se vino a vivir a Suecia y estuvo allí trabajando con Thad Jones. Tim Huggins, de este álbum Alone Together del año 2008. En primer lugar, escucharemos un tema titulado Sweet Peach Tree, tema original de Mark Copland. Thank you. De Copland y la puesta, digamos, en escena con el trompetista Tim Higgins. A cuarteto comparten más que una semejanza pasajera con el segundo quinteto clásico de Miles Davis, la época cuando estaba con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Envalentonado por el ataque asertivo de Higgins, el cuarteto expone en la oblicua armonía de Copland y sus temas enigmáticos, con el fervor minimizado y el expresionismo resonante. Esto lo dicen en una crítica del disco. ¿Quién lo dirá? No tenemos el nombre, es un blog, Preso Ventanilla. Debe haber algún nombre por ahí, pero no lo veo. Veamos qué escribe, qué más escribe. El tema de apertura, See You Again, se enturbia, dice, con la turbulencia que se cuece a fuego lento. Sweet Peach Tree, el tema que acabamos de escuchar, dice, navega en contornos angulares, intervalos elípticos. A pesar de las recordaciones estilísticas obvias al segundo quinteto de Miles Davis, Higgins y compañía entregan el aventurero jazz mainstream con el corazón y el alma. Alone Together no puede ser el filo, pero lo que le falta en su concepto visionario se constituye en el potencial expresivo. Bueno, dejando a un lado lo que quiere decir nuestro bloguero sobre el tema, lo mejor es escuchar otra de las composiciones incluidas en este disco. Hemos escuchado en primer lugar una composición original del pianista Mark Copland. Vamos a escuchar ahora un clásico. Que ha sido interpretado por más de un trompetista, y no hablar de otros instrumentistas, pero no busquemos ninguna referencia, escuchemos con oídos atentos y libre de otras versiones. ¿Qué les parece? Tim Higgins y el trío de Mark Copland y este Stella By Starlight, todo un clásico. Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso, la Radio Neta. Thank you. Starlight, Tim Huggins a la trompeta y el trío de Mark Copland al piano, Drew Grace al contrabajo y Jochen Rickert a la batería. Tim Huggins en uno de sus, ya se lo comentaba al inicio de la presentación, de sus primeros bolos serios y importantes fue con la orquesta de Stan Kenton, por allí por el año 1977. Posteriormente pasó a formar parte de la orquesta de Buddy Herman. Y después se vino a Europa, a Suecia, concretamente vivía en Malmö, justo al sur de todo de Suecia, a un paso del continente europeo, y allí estuvo inmerso en la escena de jazz europea. Como por allí por Dinamarca y por Francia andaba Dexter Gordon, pues claro, con él hizo giras, y también con Kenny Drew, Horace Parlan, Anthea Jones. Una de sus primeras grabaciones, no, la primera grabación que se hizo de una de sus composiciones es I Hope This Time Isn't the Last, que se grabó junto con la orquesta de Thad Jones en un directo en el año 1980. El 87 Huggins regresa a Estados Unidos y se va a vivir a Nueva York. Allí ha trabajado con la orquesta de Maria Schneider, de Yellow Jackets, Steps, Secret Society and Gary Peacock. Ha trabajado, dice, de forma bastante continuada con el productor y saxofonista Bob Belden, serie de diferentes grabaciones y también de conciertos. Ha estado presente en el Mount Fuji Festival en Japón, el Montreal Jazz Festival, el Festival de Berlín y en el Montreux Jazz Festival en Suiza. También tiene una carrera docente en la Universidad de Cincinnati entre el 82 y el 84, en el Berklee College of Music entre el 84 y el 87, y después su deambular le ha llevado otra vez a Suecia, donde era el director artístico y compositor en residente de la Norrbotten Big Band en Luleå, en Suecia. Bien, volvemos a este álbum Alone Together del sello Pirouette Records, un sello alemán, disco editado el año 2008, del cual hemos escuchado en primer lugar la pieza Sweet Peach Tree de Mark Copland, un estándar, un clásico, Stella by Starlight. Y ahora vamos a escuchar otro clásico, que es el que le da título a este disco, Alone Together. Thank you. Tim Huggins a la trompeta y el trío del pianista Mark Copland del álbum de el mismo título, Alone Together, año 2008, Pirouette Records, un sello de Múnich en Alemania. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Bonanit en Valparaíso. Allí nos escuchan a través de las ondas de la Radio Neta 88.9. Y aquí en Barcelona, en estrictísimo directo, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, por las ondas de Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana, o inclusive en Barcelona, si no nos reciben bien por la frecuencia modulada, con la página web www.contrabanda.org. Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. Los sábados a partir de las 22 horas. El programa después se repite los... Bueno, el mismo sábado, pero al sábado siguiente, a las 8 de la mañana. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar ni en directo, ni este programa, que se emite hoy en directo el lunes de 4 a 6, se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Bien, si no pueden escucharnos en directo, la repetición, o en Contrabanda FM, o en Radio Almaina, en Granada, siempre está el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Tim Huggins, que ayer, 19 de agosto, celebraba su aniversario, su cumpleaños. Bien, después de escuchar este disco, Alone Together, con el trío, de Mark Copland, nos vamos a ir unos años más atrás, mayo 1989, a la Casa de la Cultura de Amiens, en Francia, el octavo Festival Internacional de Jazz en Amiens, 5 de mayo del 89, les decía. Y es el Joe Lovano Wind Ensemble, saxofonista Joe Lovano. Y en este grupo, con el cual se presentan en el Festival Internacional de Amiens, con composiciones escritas especialmente para aquel evento, tenemos en la formación del grupo al trompetista Tim Huggins. El resto son Joe Lovano a los saxos tenor y soprano y al clarinete alto, Bill Frisell a la guitarra, Tim Huggins a la trompeta, Paul Motion a la batería, Judy Silverman, soprano y compositora, cantante, poniendo voces y cantando, obviamente, Henry Zecher al contrabajo y Gary Vallant al trombón. Vamos a escuchar una de estas composiciones en lo instrumental, todas son de la autoría de Joe Lovano. También cuentan con la participación de Judy Silverman a la voz. El tema se titula Tafa Balewa Square. Y les doy alguna pista. Tafa Balewa. Es una plaza en Lagos, capital de Nigeria. Y es en esta plaza donde justamente el día primero de octubre de 1960, el primer ministro Tafawa Balewa leyó el discurso de independencia. El discurso de independencia. La Tafa Balewa Square es una de esas plazas monumentales por el tamaño, con una serie de edificios alrededor. muy característicos que le dan este carácter así monumental a esta plaza en Lagos, capital de Nigeria. Es una pieza que dura unos algo más de 12 minutos, ya les digo, grabada en directo el 5 de mayo de 1989 en Amiens, octavo Festival Internacional de Jazz de Amiens en Francia. Joe Lovano, Wind Ensemble. Ah, y esto se editó en un álbum que lo titularon Worlds, Mundos. Tafa Balewa Square. Iowa Square. El Joe Lovano Wind Ensemble, de su álbum Worlds, grabado en directo en Francia, en el octavo Festival Internacional de Jazz de Amiens. Mayo, 5 de mayo 1989. En la formación estaba Tim Higgins, el trompetista que... creo que es la primera vez que toco sus composiciones aquí en Buenas Tardes en Tumbles. Ayer, 19 de agosto, estaba de aniversario de su cumpleaños. Bien, y ahora tenemos en esta parte del programa, que es ya la recta final, tenemos música de el trombonista Jack Teagarden, el señor Jack Teagarden, que también está de, o estaba de cumpleaños. Él nació, aquí dice, mira, hay dos fechas. En una dicen el 29 de agosto y en otro sitio dicen el 20 de agosto. Yo tenía la idea de que nació un 20 de agosto. Por lo tanto, si nos ceñimos a esa fecha, a ese día, pues hoy es el aniversario de su nacimiento. Nació el 20 de agosto de 1905. Weldon Leo Jack Teagarden nació en Vernon, Texas. Jack Teagarden. La influencia de Jack Teagarden fue decisiva para que el trombón conquistara esa posición de madurez que hoy posee. Teagarden era en aquella época el trombonista predilecto de Louis Armstrong. Sea como cantante o como instrumentista, Teagarden es un músico de blues, un blues con sentido de modernidad. Tal vez pueda afirmarse que fue el primero en asumir hacia el blues esa posición caracterizada hoy, por ejemplo, por la música de Jimmy Giuffre. Indirecta, superior y no obstante genuina, basada en una participación personal y espontánea del fenómeno. De esta manera definía Joachim Bernd al gran trombonista de Texas. Hasta la llegada de Teagarden a finales de los años 20, el trombón era un instrumento desolado y difícil. Solamente dos músicos habían logrado sustraerlo de su papel de relleno en la polifonía del jazz primitivo: Miff Mole, un blanco en la Feria de Chicago, y Jimmy Harrison, que tocaba en la orquesta de Fred Henderson y murió en 1931. Aquí tenemos a Jack Teagarden and His All Stars. Es una grabación del año 1954. En Nueva York. Jack Teagarden al trombón y la voz, Lucky Thompson al saxo tenor, Sol Jagged al clarinete, Milton Hinton al contrabajo, Sidney Gross a la guitarra, Denzel Best a la batería. Un clásico. 100 years from today, Jack Teagarden. Life is such a great adventure. Learn to live it as you go. No one in the world can censure what we do here below. Don't save your kisses, just pass them around. You'll find my reason is logically sound. Who's going to know that you pass them around? Oh, 100 years from today, why crave a penthouse that's fit for a queen? You're near heaven on Mother Earth's green. If you had millions, what would they all mean? Oh, 100 years from today. So just laugh and sing, make love the thing, be happy while you may. Cause there's always one beneath the sun who's bound to make you feel that away. The moon is shining, and that's a good sign. Cling to me closer, dear, and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine. Oh, 100 years from today, from today. Oh, 100 years from today. There's always one beneath the sun. Who's bound to make you feel that away? The moon is shining, and that's a good sign. Cling to me closer, dear, and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine. Oh, 100 years from today, from today. Oh, 100 years from today. Garden, 100 years from today. Trombonista, trombonista, trombonista. Tea Garden, con una frescura y una flexibilidad que ninguno de sus colegas podía exhibir en aquella época. Despegó el trombón de sus servidumbres rudas, de su virilidad impuesta y un poco vulgar en realidad, y le dio categoría de solista. Tocó con blancos y negros, por eso fue un músico blanco, tanto como negro. De él se ha dicho que poseía un estilo que, pese a su inmutabilidad, casi desde los inicios de su carrera hasta su muerte, ocurrida en 1964, no había pasado de moda, pudiéndose acomodar a cualquier contexto. Tea Garden fue siempre un músico solitario y un hombre gregario y amigable. Dispuesto a hacer música, tuvo las más variadas asociaciones, a veces no del todo adecuadas. En 1920 se encontró con Louis Armstrong por primera vez, tocó con Benny Goodman, Red Nichols, Eddie Condon, con Wingy Manone y con Paul Whitman, cuya orquesta permaneció 5 años. Aquí los tenemos con sus All Stars. Y vamos a escuchar un clásico. After You've Gone, Jack Tea Garden, de un álbum que lo han titulado Classic Trombone. Se grabó en Nueva York en 1954. After you've gone, Chelsea Garden y sus All Stars, Nueva York, 1954. Y con él hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 20 de agosto del año 2012. Hoy hemos tenido a Coco Taylor a la voz, Tim Higgins a la trompeta, y también a Tim Higgins tomando, bueno, formando parte del Wind Ensemble de Joe Lovano, para terminar con Jack T. Garden. Nada más por hoy. Jazz, blues, rhythm and blues, nuestra cita de los lunes en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde. Tarda que se transforma en noche en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana, pero la cita principal es los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas de Valparaíso y Noctámbulos, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, radioalmaina.org, 107.1, frecuencia modulada. Bien, nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Mail, no solo jazz, @gmail.com. Y el podcast, no solo jazz, .contrabanda.org. Bye bye. Chao.